de ese vino quiera, desee, tome. Cuanto quiera, emborráchese, caiga. Quédese ahí toda la noche si quiere. ¡Aleluya! Que ni se pueda parar. Que se tenga que agarrar de la pared y de alguien. ¡Hágalo! Ahora, si usted cree que la Biblia prohíbe eso, no lo haga. Pero la Biblia no lo prohíbe. La Biblia dice, llénate más y más, échale más de otro, otro y otro. ¡Aleluya! Efesios 5:18. Sed lleno. ¿Qué quiere decir sed lleno, hermano? De vino. Hasta aquí, mire. No en dedalitos, hermano. No ahí que levante una manita, levante las dos manos y los dos pies y váyase de una vez. ¡Aleluya! Pero, examínese. La fiesta ha empezado, se oye las sinfonías celestiales, están ya los comensales, o mejor dicho, los porteros, los asistentes, los ayudantes. Pase, aquí está la fiesta. Pero ¿cómo va? ¿Ya le pusieron calzado nuevo? ¿Ya le pusieron ropa nueva? ¿Ya le pegaron la peinadita? ¿La arreglaba? ¿Ya oyó usted el grito cuando vino a la casa del Padre? ¿Ya oyó usted el grito que decía, siervos, vístanle? ¿O todavía no lo ha oído? No se meta en las cosas más santas. A menos que haya Urim y Tumim. A menos que haya discernimientos. No lo vaya usted a querer provocar a su manera, a su forma, porque templo, vino, vasos, juicio. El que tenga oídos, oiga. Ojalá que en el próximo servicio no vayan a estar todos así. Porque entonces voy a sospechar de las fiestas de antes. Ojalá que si usted danzaba así con esta prédica, de una vez se dé libertad. Ojalá. Que si va, bueno, pues entonces no, va a decir alguien. Pues entonces no, y entonces, ¿cómo lo hacía y por qué lo hacía? ¡Gloria a Dios! Mira, hermano, este mensaje no lo traía. Con eso le digo todo. Pero el Señor, hablando acá en Apocalipsis, dice, mira, si eres frío, ¿para qué vas a estar danzando frío, mijo? Mejor congélate y quédate pingüino ahí. ¡Aleluya! Si estás ardiente, arde. ¡Aleluya! Pero hay tibios que quieren hacer como que arden. Y ni están fríos, ni están calientes. Están, como quien dice, ni para allá ni para acá. En la iglesia medio chisporrotean. Y en la calle medio sueltan hielitos. Pero a la hora, indefinidos. ¿Qué eres tú? Pues ni yo mismo sé. Pero a la hora de la fiesta, ¿cómo no? Ahí voy. ¿Cómo va? ¿Con el de Belsasar o con el otro? ¡Aleluya! Hermano, me estoy explicando con eso. Con eso del vino marca Belsasar. ¿Usted quiere marca rey o marca Belsasar? Pero una cosa sí le digo, hermano. Después de las descorchadas Belsasar, juicio, por poner fuego extraño, por poner fuego que el Señor jamás encendió en el altar. Vive Jehová esta noche. Que este mensaje me quita responsabilidad ante usted. Porque yo veo y yo siento lo que observo, hermano. Y bienaventurado el varón que viene a la fiesta para que le den de ese vino de arriba. Y mire, hermano, que lo envidio y quisiera tener 20, 40 libras menos. Espérese que las vamos a conseguir. Gloria a Dios, si quisiera... Quisiera loquear para Dios con todo mi corazón y yo ahí les... Pero es así, hermano. Definámonos. O fríos, pero que se mire transparente como aquellas marquetas de granizada. O ardiente, que se le mire que saca chispa. Pero que se acaben los tibios. Una palabra más. Los tibios se van a acabar. ¿Por qué? Porque el Señor los tiene ya acá cerca para... ¿Lo leo? Porque tú eres tibio y no frío ni caliente. Porque eres indefinido y no definido. Te voy a definir. Se está acercando la hora de cerrar la puerta, hermano. Y hay muchos que están que entran, que entro o salgo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a entrar o va a salir? Que si se tarda mucho, hermano, van a cerrar la puerta y no le van a pedir permiso y lo tiran para afuera. Ojalá que para adentro. Pero no se va a poder quedar a la mitad porque lo parte la puerta. Hubo un momento en que el arca se iba a cerrar y dijeron, bueno, entro, sale, joven. Va afuera, dijo. Se fue, pues, a tragar agua. En el nombre del Señor, mi querido hermano, que esta iglesia, que esta congregación sea un centro, un lugar definidos. Yo sé que no es de todos la fe. Yo sé que no todos están entendiendo el asunto. Yo sé que no todo se capta de una vez. Todo eso lo sé. No soy de ayer. Yo lo sé. Pero yo lo que sé también de parte del Señor es que estamos llegando al momento de las definiciones, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Y qué bueno, porque en el Señor es sí, sí. No, no, dice. Y no esa apariencia de piedad. ¿Cómo no? Sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Sí, cómo no, ya lo entendí, pero no entendí nada. Y es mejor que se pare la murmuración y que se pare el mover la lengua, hermano, porque también van a haber juicios por eso. ¿Sabe por qué? Hay gente que como no comprende la palabra... De las cosas que no entiende, murmura y habla. Yo no voy a decir las sentencias que hay aquí en la Biblia, pero léalas. Y quiero dejar bien claro, hermano, que nadie en este lugar se sienta cohibido. Porque nosotros nada más dependemos cada uno, si somos hijos de Dios, del Espíritu Santo y de la palabra que nos enmarca. Y no dependemos de las opiniones de los demás. Por eso me gozaba compartiendo con un hermano ese pasaje de 2 de Corintios. Si nosotros estamos fuera de control, aparentemente, estamos bien cuerdos, Pero dice, si loqueamos, es para el rey. Pero que no vayan a creer los demás que estamos locos, porque para ellos estamos bien cuerdos. Para los demás, 2 y 2 son 4, joven. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es que creen que como estamos aquí, cualquier cosa puede pasar. No, Señor, loqueamos para Dios, pero para la gente estamos en cordura. Hermano, fíjense que ellos nos llaman locos y nosotros estamos bien contentos en casa. Ellos no se aguantan en casa, los cuerdos. Y dicen, ustedes son meros raros. Y los que no son raros no se aguantan unos a otros. Y nosotros felices y contentos. No le contaba el otro día que cuando yo hice mis prácticas de loqueras allá en el neuro. Fíjese que, hermano, con mis problemas, los problemas, nosotros los estudiantes, problemas económicos y problemas de toda clase. Y llegábamos ahí con los locos. Y los locos todos rotos, con unos zapatotes de este tamaño. Y decían que tenían minas de oro y de estaño. Y yo me les quedaba mirando y decía, no, no puede ser. Ya se los creía. Pero oiga, una cosa sí le digo. Al final no creí, ¿verdad? Cuando vi los zapatos rotos y todo eso. ¿Y dónde los tenían? Ya no creí. Pero me salía yo preguntando, ¿no estarán más felices esos allá adentro que yo? Y óigame, y nuestra locura no es locura de esa. Porque no tenemos minitas de estaño, ¿para qué? Tenemos otras mejores allá. ¡Aleluya! Y claro, le decimos a la gente de la calle, mire, yo tengo un tesoro. Se nos quedan mirando. ¿Pero tenemos tesoro o no tenemos? ¡Aleluya! ¡Un tesoro tremendo! ¡Gloria a Dios, hermano! Pero seamos definidos. Determinémonos. Si usted cree que esto loquear para Dios no es para usted, no se puede poner en ridículo. ¿Y qué van a decir? Y mi sociedad, y mi alcurnia. Mejor alcúrniese. Que yo prefiero esta línea. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¿Cuántos prefieren entregarse a Dios? Déjeme decirle nada más. Por favor, hermano, en el nombre del Señor, solo óigame esto. Ya termino. Estamos en la casa de la abundancia del Padre. Están entrando ya los garrafones, la orquesta. Ya le iba a decir la marimba, no entra, pero otra cosa mejor. ¡Gloria a Dios! Y ahí estamos todos de lado. No hemos aprendido todo en la orillita de la puerta. Unos están ahí que solo la punta del zapato meten y se asoman. Pero óigame, párese ahí. Deje que lo cambien. Porque la parranda que va a haber, hermano, es para los cambiados. ¿Se va a dejar? Hay unos que cuando los van cambiando ya por aquí no esperan los zapatos, se van descalzos. No, todavía no. Espere que le pongan el mejor calzado, el mejor vestido, el anillo. ¡Aleluya! ¡Gloria! Levante sus dos manos al cielo, dígale ¡Gloria! Agite sus manos, dígale ¡Gloria! ¡Gracias, Señor! ¡Yo quiero de ese vino! ¡Aleluya! ¡El otro no! ¡El de Belsasar no! ¡En la mezcla no! ¡Yo quiero tu vino! ¡Yo quiero tu vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se pone de pie, hermano! ¡Se pone de pie! ¡Levante sus manos al cielo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¿Verdad que usted no es tibio, hermano? Ahí, levante, vamos a adorar al Señor. Vamos a alabar al Señor. ¡Aleluya! ¡Hay vino! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! Adoremos, alabemos. Gloria.